Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hola, sean bienvenidos a otro programa de Papaya Split aquí en Radio Cósmica Libre. Estamos muy contentas porque pues llevamos llevamos ya un rato con talleres de formación alrededor de las tecnologías culturales y los medios libres y ha estado súper divertido y súper padre, y pues por fin podemos retomar otro episodio de este lindo programa en el que entrevistamos morras haciendo cosas con sonido y arte experimental. Y pues hoy tenemos a Mariana Ledesma, que es Monos Ruidosos de Guanajuato, ¿verdad? Sí. Y pues ella prácticamente podría decirse que es como una artista sonora, hacker, circuitpendera, que hace cosas muy divertidas con juguetes y objetos que, pues, no sé, nos recuerdan un poquito a nuestra infancia y que además son súper divertidos. ¿Cómo te decimos, Monos o Mariana? Como guste, el que te guste más. Me gusta Monos. Ok, Monos está bien. Monos está chido. Monos, cuéntanos un poquito sobre qué es lo que haces. Pues creo que varias cosillas. Me gusta como la experimentación. Hago collage de repente, o luego como esto del circuit bending también. Me gusta a veces la instalación. O sea, como que hago un poquito de todo. Se me hace como difícil encasillarme en algo. Súper. Sí, luego es como, no sé, es extraño limitarse solo a un formato y está padre jugar a varias cosas. Pero cuéntanos un poquito sobre cuál ha sido como tu camino hacia esta experimentación sonora que haces. Pues yo creo que siempre me gustó la electrónica. Como que mi hermano tenía también una fijación. Y de niños me acuerdo que me explicaba, ¿no?, cómo funcionaban las cosas según él. Entonces las abría y luego ya no sabíamos cómo regresar las piezas. Entonces yo como que me empecé a interesar como por acomodar las piezas para regresarlas a su lugar y que mi mamá no se enojara. Y yo creo que eso, ligado a que siempre me gustó la música o siempre me ha gustado la música, fue lo que más o menos fue dando forma, ¿no? Sobre todo porque también quise tocar instrumentos y nunca se me dio, como que nunca fui buena. ¿Y cuál fue como tu primer experimento con estos objetos? Ya formalmente que dijiste, ay, pues le voy a meter mano. Yo creo que fue una vez que mi hermano toca la guitarra eléctrica, entonces como que le gusta mucho el progresivo y busca siempre como un sonido muy limpio. Y a mí eso me desesperaba. Y recuerdo que tenía un cabezal y no sé, como que se me ocurrió ahí meterle cosas y empezó a sonar muy sucio. Y a él no le gustó, pero a mí el resultado sí me latió bastante. ¿Y para ti qué dirías que es el ruido? El ruido, yo creo que, híjole, como, qué complejo. El ruido, yo creo como algo azaroso, ¿no? O sea, el ruido puede ser cualquier cosa, como no lo estás buscando, el ruido incluso ocurre como en una gotera, aunque no la estés viendo, la gotera está sonando, y me late. O sea, también me clavé mucho con los paisajes sonoros y me gusta pensar que cada ambiente tiene algo que lo caracteriza. Qué bonito eso que estás diciendo. Oye, pero bueno, justamente para las personas que no conocen como lo que están adentro de los juguetes electrónicos, ¿nos podrías describir un poquito de qué se trata el circuit bending? Pues el circuit bending es como alterar los aparatos para que hagan sonidos particulares, ¿no? Hay gente que a lo mejor ya lo hace como sabiendo. Yo estuve en una escuela técnica, entonces sí tenía un conocimiento más o menos de cómo era un circuito y qué podía llegar a funcionar, a pasar, perdón. Pero siempre, yo siempre digo que es mejor meterle mano sin esperar nada en específico, o sea, como que meter cables caimanes antes de soldar. Y pues irte aventurando. Pero así en general, pues tiene varios elementos, ¿no? Desde circuitos integrados, que es como el cerebro del circuito, entradas de audio, que en ese caso serían bocinas, que se pueden modificar, y pues algunos condensadores, también resistencias, que son muy importantes. Pero eso está como más técnico, ¿no? Ya en cuanto a circuit bending, pues realmente puede hacer lo que te imagines, mil cosas. Sí, justo siento que eso es lo padre, que pues si no sabes qué va a salir cuando abres las cosas. Claro, de hecho, pues el circuit bending es algo, o sea, Reed Casala fue accidental, ¿no? Que descubriera que se podía como alterar estos sonidos. Oye, y hablando justamente de eso, ¿cuál crees que es la importancia de pues tener estos conocimientos sobre la tecnología y sobre intervenirla? Pues quizás tener a tu alcance como poder modificar cosas. A mí me pasó, bueno, mi mamá tenía un amigo que reparaba aparatos, como que siempre me llamó mucho la atención ese señor, porque se me hacía muy lindo que les dieras como oportunidades a tus aparatos. O sea, en lugar de ir a comprar uno nuevo, que sea como lo más fácil quizás, como yo escuchaba gente que decía, no, es que cómo voy a tirar mi microondas, o cómo lo voy a donar, o cómo no sé qué, si lleva tanto tiempo conmigo. O sea, tenían como un cariño hacia los artefactos, y creo que buscar de alguna manera darles un uso, pues que alargue su vida y sobre todo también que evite que consumamos más, está chido también. O sea, siento que mucha gente a veces desconoce lo que traen en las manos, ¿no? Desde un celular, una computadora. No porque tenga que saber todo así de arriba abajo, pero creo que a veces es importante. Y es, hablando, bueno, sobre esto que estás diciendo, que es súper importante también y también muy interesante, la segunda vida de la tecnología, la resistencia ante el consumismo, ¿consideras justo que es necesario, o bueno, más bien como que hay una desnaturalización masiva de lo que percibimos como tecnología, y justamente estos objetos pues ya no son como que a la vista útiles, sino que se vuelven desechos, ¿no? Y que al final pues los desechos son un chingo de pues de recursos, ¿no? La basura como que es un concepto más bien ahí construido. Sí, es un relajo porque, pues, en realidad, no sé, se habla como de la industria de textil, que obviamente, pues, sí, también contamina mucho, pero yo he visto documentales de personas que se dedican a buscar ciertos componentes en basura electrónica y eso es súper dañino. Y además hay demasiada basura electrónica y siento que no nos damos cuenta. Incluso esto de cambiar tu teléfono cada cierto tiempo, aunque el teléfono funcione. Sí me parece por ahí como más un capricho que un gusto por la tecnología, porque por lo general un gusto por la tecnología es quizás adentrarte, ¿no? Y saber sobre ciertas cosas y no necesariamente consumir las cosas. A mí me pasaba con los sintetizadores, o sea, yo quería comprarme un sintetizador, pero decía como, ay, está bien caro o cosas así, o sea, como que en ese momento Sí. no era algo que yo podía tener, pero pues podía hacerlo, ¿no? A lo mejor no a un nivel profesional, pero sí algo que a mí me funcionara. Y justo creo que es súper importante esta autonomía de la que estás hablando, que funciona también como pues una forma de hackear el sistema, de apropiarse de las herramientas, de los oficios, de las posibilidades y pues cumplir nuestras necesidades. Estabas también contando que estuviste, bueno, en la escuela técnica y quería preguntarte respecto a eso, como cuál crees que fueron, o sea, como te la pasaste mal estudiando, siendo mujer, queriendo estar entre los circuitos, o cuál fue tu experiencia acerca de esta, pues este medio de la electrónica. Pues como estaba más chica, pues estar en la secundaria no fue tan complicado porque, por ejemplo, yo no elegí estar ahí, sino que me cedieron el lugar de mi hermano y como que pues no tenía de otra, ¿no? O sea, dije, pues, o sea, no, sí me llamó la atención la electrónica, pero nunca contemplé dedicarme a eso, o sea, jamás me hubiera imaginado que iba a ser lo que hago. Pero pues mis compañeros eran buena onda, mi maestro también. Creo que ya fue hasta que crecí que sí me enfrentaba como a comentarios ahí medio raros. También con monos me pasa que hay gente que piensa que es un colectivo, por ejemplo, o que piensan que es un tipo. Entonces me dicen como, sí, carnal, no sé qué, no sé qué tanto. Ah, típico. Ajá. O sea, como que asumen que soy hombre, ¿no? Justo, sí. Y no me molesta, solo, o bueno, tal vez quizás sí, solo que ya como que es muy común que asuman que cierta chamba es como de hombres. Sí, es como, puta, pues el pan de cada día. Sí. Pues delante de la tecnología, justo como las tecnologías culturales, que siento que pues al final es una algo vivo, ¿no? Es como no están muertas las cosas, siguen estando ahí, pueden pues justo transformarse, que es lo que tú haces. Claro. Oye, y cuéntanos como un poquito sobre esta relación que tienes entre, bueno, no sé si sea como la infancia o como la afición hacia estos juguetes y pues tus intervenciones. Yo creo que viene aquí en mi casa enfrente había un tianguis muy grande y Éale, había unas. Había una señora, mi mamá, bueno, es que la ciudad donde yo vivo se llama Salamanca. éale. Y cuando yo era niña, pues, o sea, Salamanca, ¿quién lo conoce, no? O sea, Salamanca era muy chiquito y pues no había como tanta variedad de juguetes. O sea, si tú querías un juguete, tenías que ir a ciudades más grandes a buscarlo. Y recuerdo que cuando era Navidad, pues mi mamá sí, como que iba a lugares más o menos cercanos a conseguirnos lo que pedíamos. Pero el resto del año era ir al tianguis y había una señora que venía de Estados Unidos. Entonces traía todo tipo de juguetes, o sea, desde Polly Pockets hasta dinosaurios, o sea, traía de todo, de todo. Y la verdad encontré muchos juguetes que ni siquiera eran de mi época, o sea, juguetes que no eran ni de los 90 ni de los 2000, pero que me llamaban mucho la atención por los colores o por lo que hacían. Y yo creo que de ahí como que se me hizo costumbre, o sea, hasta la fecha, cada semana o casi casi cada semana voy al tianguis a buscar juguetes porque me encanta verlos y me encanta ver con qué, o sea, con qué me va a aparecer ahora. Ay, qué chido. Yo también vivo cerca de un tianguis y la verdad es que es toda una experiencia Es lo poder, mejor. sí, o sea, poder, pues sí, ¿no? Lo que dicen, la basura de unos es el tesoro de otros y ni modo. Totalmente, y más de los gringos. Sí, y que justamente es como, siento que justamente en estos espacios, pues te das cuenta de lo incoherente que es el consumismo. Cómo todo acaba pues en la basura, cómo las cosas son desechables, hasta las memorias, no sé, como se me hace a veces de repente bien fuerte encontrar cosas en tan buen estado gratis. Digo, me Claro. encanta, pero pues sí pienso como en todo lo que tiene que pasar para que eso llegue, ¿no? Y la contaminación y el consumismo y el dinero y como, no sé, el trabajo a lo tonto también. O incluso las cosas personales. Yo he encontrado como camisas, que también no sé quién haría una camisa para un funeral, pero he visto camisas que dicen así como en memoria de no sé quién, ¿no? Y viene la foto de la persona y todo. Órale. Y o sea, se me hace como una camisa que, en primera, ¿por qué la mandaron a hacer, no? O sea, si alguien se murió, no lo celebres. Y en segunda, pues, como que deshacerte de eso también es extraño. Sí, es que hay, justo hay como todo un trip entre la memoria y la tecnología, porque pues según yo, la oralidad es es tecnología que a través de pues la palabra fue que primero nos fuimos como creando de un archivo histórico y no sé, o sea, como que ha avanzado tanto la perspectiva que tenemos de memoria y de tecnología, que no sé en qué momento las dos acabaron en la basura. Y como que ahora pensamos que la tecnología es siempre, es justo como lo más moderno, lo más impagable, lo más costoso, lo más inaccesible, lo que más contamina. Y pues no sé, ¿tú qué piensas al respecto de esto que justo pues trabajas desde otra perspectiva de las cosas, ¿no? Desde recuperar estos objetos. Pues yo siento que chance eso está ligado como a la idea del progreso, o sea, como que lo nuevo desplaza lo viejo, pero pues lo viejo es la base para que lo nuevo exista. Simplemente la escritura, ¿no? Por ejemplo, últimamente he estado dando clases y me doy cuenta que los niños casi no escriben. Sí, no usan Y sus manos, casi. sí, ¿no? O sea, casi no escriben. De hecho, he visto niños, bueno, porque di clases también a niños muy, muy pequeñitos. Y los niños no saben agarrar unas tijeras, por ejemplo. Y más allá de sonar como, ay, en mis tiempos, no sé qué. Pero sí hay una relación muy diferente. O sea, sí siento que ya ahora sí, para ellos, o sea, obviamente también para nosotros, pero de una manera distinta. Pero para ellos específicamente, sus celulares o sus iPads, no sé, sí son como una extensión. O sea, sí Sí, son como una siento. prótesis, tal cual. Ajá. Entonces, siento que ese es el progreso, porque obviamente si tú le dices a un niño, escribe, te vas a decir, ay, qué hueva, ¿para qué? Pues lo apunto aquí, ¿no? Y puede parecer chistoso, pero también lo hicimos nosotros en su momento, que también me llama la atención que querramos como volver a ciertas cosas. A veces a mí me pasa que digo, como, ay, qué chido tener esto, muy específico, pero luego también pienso, qué hueva, o sea, ¿para qué quiero hacer algo que ya hicieron? Pero sí como una constante ahí lucha de... Ya debería parar porque es demasiada nostalgia, pero al mismo tiempo es como, es que es divertido también volver a esos espacios. Oye, es que sí, es como que bien complicado porque justo también o sea, pues la sociedad se mueve a través de la tecnología y así es como hemos avanzado y como ha nacido la industria y los mecanismos que existen actualmente bajo los que funciona el sistema, que ya también son como súper independientes o pareciera que funcionan por sí solos y que pues son unos monstruos. Y pues como que justo la tecnología marca súper cabrón las generaciones y que pues pudimos ser, por ejemplo, las personas que nacieron entre los finales de los 80s y los finales de los 90s. Bueno, no sé realmente dónde están los millennials realmente. Yo me ubico por ahí. Pues siento Y que más que... bien es como un... perdón, perdón, dime. Ay, bueno, y iba a decir que justo es como esta transición entre la tecnología que es táctil, que justamente es como información física, y hacia lo, ay, pues esta tecnología que ya como que empieza a tener justo esta perspectiva divina de la inteligencia artificial, o sea, como ya es una cosa, pues no efímera, como... Ay, no sé cómo, pues sí, se vuelve como un culto, no sé. Está extraño, sobre todo porque yo recuerdo cuando era niña, sí había como mucha especulación con nosotros, ¿no? Bueno, no sé si yo tampoco, también yo no sé dónde está esa barra, pero era chistoso porque ellos pensaban así de que voy a meter a mi hijo a esta escuela que habla no sé cuántos idiomas y le dan tal cosa y tal cosa. Y era como una preocupación El genuina por, capacitismo, sí. sí, ¿no? Y también de decir como... los niños del futuro, somos los niños del futuro y en el futuro ellos van a ser así, van a trabajar, van a tener un robot y lo van a programar ellos solos y así. Y siento que cuando todos se dieron cuenta que no iba a pasar y que la sociedad de cierta manera se avanzó, pero en otros aspectos, pues creo que luego es hasta insostenible, ¿no? Como luego he escuchado niños que dicen como, ay, qué hueva o qué cringe, ¿no? Escucho mucho y es como, pues sí, pero son las, o sea, Metroflow que es la base de muchísimas cosas, todo ese tipo de cosas. que a lo mejor no van a experimentar nunca porque, pues sí, solamente ocurrió una vez, nos tocó. Ay, qué fuerte. Pero bueno, justamente eso como pensando en que, pues que la tecnología digital, por así decirlo, como va a perdurar, ¿no? Pero digo, pensando como en hipótesis catastróficas de que tormenta solar y apagón mundial, pues, ¿qué es realmente la tecnología que nos queda? Yo siento que vamos a volver como algo primario, ¿no? O sea, como que a veces estamos tan clavados en, no sé, pantallas y cosas así, y, no sé, circuitos y bla, pero en realidad, no sé, a lo mejor va a sonar muy hippie, pero están las plantas, y las plantas son todo un sistema también, ¿no? Y también son como súper elementales para entender ciertas cosas, nada más que, pues quizás nos enseña así justo por eso, porque parece como un concepto muy hippie, muy de la Pachamama, no sé. Pero pues también es importante y creo que vamos a volver ahí porque al final como que hay especies a las que no les importamos, van a seguir después de que nosotros nos matemos. Y justo que mencionas esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que tú definirías la tecnología? Creo que la tecnología es cualquier cosa que facilite alguna tarea o alguna acción, porque creo que la tecnología, a lo mejor ya como la conocemos, así de que un invento o un aparato nuevo sería como la revolución industrial, pero antes de eso, pues ya existían también cosas. Entonces, creo que es eso. También me acuerdo mucho en la escuela leímos en alguna ocasión un texto de que hablaba como del origen del arte, ¿no? Y decía que la primera escultura era una piedra que alguien había modificado su posición. O sea, no le gustaba cómo estaba y solo la movió. Entonces, creo que ya ese tipo de gestos donde algo pues es complejo y de repente alguien le chispa, ¿no? Y dice, ah, bueno, voy a hacer esto porque quizás es más fácil para mí, eso ya es tecnología. Justo los actos cambian el mundo. Sí, claro. Oye, pues qué chido esto que estamos hablando. Claro. Oye, y bueno, ¿tú crees que pues justo esta apropiación de la información, de justo no solo ser usuarios, sino también aprender un poquito sobre cómo funcionan las cosas, que no es obligación, pero yo creo que de alguna forma sí podría ayudarnos pues a tener como insiders dentro del sistema, ¿no? Porque al final sí estamos, sí estás, por ejemplo, hackeando la tecnología y haciendo la otra cosa y creando como una ola de curiosidades, ¿no? Y que estas curiosidades pues acaban resonando en muchas otras personas y pues que conectamos a través de cosas muy sencillas y que justo estos actos pues van en contra de pues el hiperindividualismo y la tecnocracia que se nos está poniendo encima. Pues es que siento que en general, ¿no? Cualquier invento que hagamos nosotros siempre tiende a tener como lo bueno y lo malo. Y creo que mucho lo que pasa con la tecnología es que también tiene estas partes como no muy gratas. Por ejemplo, simplemente la piratería, ¿no? Yo estoy a favor de la piratería porque creo que no debería existir, al menos para el conocimiento, ni para el ocio, ¿no? O sea, como estas barreras de págame. Sí, no, la privatización es una estupidez. Está horrible y siento que también pasa como con ciertas cosas. Pienso como, no sé, lo más sencillo, ¿no? Porque en las escuelas o en la formación básica, claro que te enseñan cosas que te pueden llegar a funcionar en grados más altos para algo muy específico, pero nunca te enseñan algo, por ejemplo, no sé, administrarte, ¿no? Que sería como, ok. Y chance tenía hasta un mini curso de electrónica. A lo mejor suena como algo complejo, pero siento que sería bueno porque nuevamente adentras a las personas a que se apropien de lo que ellos al final consumen. Sí, exacto, porque pues son ahí hay lenguajes, ¿no? Están Están ahí, solo que no los vemos. Y hablando justamente de esto, me acordé de, pues hay como varios formatos para escuchar música y hay unas cosas que son como unos papiros que tienen unas perforaciones. Como los de órgano. Ándale. Okay. Como a mí se me hace súper extraño, o sea, y quería como también, el otro día que lo estaba pensando, quería hablarlo contigo para ver qué pensabas. ¿Cómo es que esa música pues estaba como hecha en un código? Binario. Sí, justo. Y se volvió como que fue, o sea, tuvo un camino de transformación en donde pues justamente los materiales y la industria le dieron otros formatos físicos y al final terminó siendo otra vez un código binario, pero digital. Claro, Y pues me quedé pensando como, ¿y qué sigue después de eso? está loquísimo. Yo hace no tanto estaba leyendo sobre una máquina que se llama Teilhard de Jacquard. No sé si has escuchado de él. Sí. Y va muy, muy ligado a lo que dices de estos como papiros con agujeros, porque pues también es un código binario. Y está interesante porque pues es como la base de las memorias core, ¿no? O sea, como estos tejidos. En este caso con ferritas, pero se me hace interesante cómo una cosa textil, por ejemplo, pasó a ya la tecnología, a ser como la primera computadora. Sí, exacto. O sea, ¿qué onda? Y luego yo Estamos como que me muy locos. sorprendo así de que, bueno, pero ya viendo los telares y viendo cómo los hacen y cómo van guardando información, ya después, no sé, como que una piensa, pues, cuánta información escondida hay en las cosas, ¿no? Y que no tenemos la tecnología para traducirla o para leerla. No, y además las posibilidades infinitas, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Como las piedras. Ajá, como las piedras. Hay muchísima información. La pueden encontrar como arroba monos guión bajo ruidosos. Y también por aquí había notado algo antes de pasar a la excelentísima playlist que nos preparaste. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las personas que se inician en el circuit bending y pues lo están haciendo de forma autogestiva y autónoma? Pues yo creo que yo tenía un maestro de dibujo que una vez nos dijo que a veces comprábamos el mejor material como esperando a usarlo, ¿no? A tener la suficiente técnica para no gastarlo. Pero creo que cuando tienes lo que sea, o sea, ni siquiera el mejor material, lo que sea que tengas en la mano y lo puedas hacer, pues ese es el momento. El mejor momento es eso. Entonces yo creo que, pues sí, comprar juguetes o si tienes algún juguete ahí tuyo, no sé, de algún primito, sobrinito, lo que sea. Comprarte unos cables Caimán, un potenciómetro y ver qué posibilidades hay. Y ya si luego te quieres aventurar a soldar, pues también es como una muy buena idea. ¿Conoces pues espacios también como de consulta en internet o físicos donde podamos ver como tutoriales o información o lugares también donde, porque hace rato que hablábamos de la basura, fue como, claro, no sabemos qué hacer con nuestra basura, necesitamos información? Sí. Híjole, pues hay un montón. La verdad es que cuando tengo duda de algo muy específico, lo que hago es en Reddit pregunto, o sea, como en foros dedicados al circuit bending, y siempre me contestan. Incluso hay personas que me han mandado videos. Entonces, yo creo que eso es lo que es Facebook y Reddit para buscar foros como dedicados a la electrónica. Siempre hay gente dispuesta a compartir cosas. Y que creo que justo eso es lo más padre como de esta corriente de, pues, el hacktivismo, que es, pues, es un open source y es toda una comunidad que está dispuesta a compartir sus conocimientos para, pues, para trabajar en contra del sistema capitalista privatizador. No, y siempre lo hacen de muy buena gana. A mí me ha pasado que, no sé, tengo como duda hasta de aparatos, ¿no? De repente compro algo no sé cómo usarlo y pues a lo mejor los videos en YouTube no son como tan claros. Entonces meto así como la pregunta tal cual, ¿cómo puedo hacer que tal cosa funcione? Tal, tal, tal, tal. Y hay gente ahí que te manda, digo que te manda mensajes privados, te contestan y súper chido. Sí, es toda una comunidad muy, muy pendiente, Sí. muy compartida. Y pues creo que eso es lo padre, como poder construir esos espacios, pues de verdadera contracultura, ¿no? Y de verdadera, pues sí, siento que de repente sí es como, eso sí es lo radical, como ir en contra de las cosas y hacer colectividades y crear cosas y compartir oficios. Creo que son de las cosas más chidas que nos trae el apocalipsis también. Claro, esta película de ciencia ficción nos ha unido más. Exacto. Oye, pues estuvo súper padre platicar contigo. Yo traía ganitas. Y pues también muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto, que pues sin duda nos deja varias cosas que reflexionar sobre pues, las cosas que tenemos en nuestra casa y sobre desde dónde estamos mirando la tecnología y el desecho tecnológico y cómo pues repensarlo, ¿no? Porque también pues todo esto pues nos compete y estamos rodeados de la tecnología y cada clic contamina y pues no sé, como que se va volviendo ahí una espiral extraña entre tecnología y humanidad. Y pues está padre como poder verla también desde otros lados y apropiarse de ella. No, pues muchas gracias a ti. La verdad me la pasé muy bien y creo que siempre es bueno tener esas conversaciones porque creo que llegas como a otras conclusiones también. Siempre es bueno mover esta información y ver hacia dónde se dirige. Justo. Pues ya escucharon, la vamos a estar teniendo por acá en agosto. Cáiganle al festival de ilustración y gráfica para poder escuchar a monos ruidosos. Y también los dejamos con una playlist muy tropical, muy fresca y muy afro también, afrobeat, que está muy, muy chida, que alarmó monos ruidosos y pues no sé si quieras agregar un comentario sobre esta playlist. Pues está buena. Hay un álbum que se llama La locura de Machuca y es de un ingeniero en audio que se llama Rafael Machuca, que es colombiano, bueno, era colombiano. Y está buenísimo porque hacía viajes y en esos viajes traía música de otras partes del mundo, ¿no? Y es como, no sé, tiene una mezcla muy rara y hay algo que se llama Picó Colombiano. Entonces ahí ponen música en la calle. Y mucha de esa música es la que está en esa playlist. Entonces hay una variedad enorme y sí está como muy tropical, está a gusto. Creo que también eso es lo chido del archivo y la memoria, que justamente es como esa reapropiación de las cosas que están pasando y que viajan y viajan. Claro, y se mueven, ¿no? Y que aparte para cada cultura es distinto, porque obviamente, no sé, a lo mejor. No sé, José José es una cosa aquí en México, pero pues me imagino que si alguien le escucha en un lugar muy lejano, pues va a ser un viajezote. Sí, y justamente como que en eso que estás diciendo me imagino como las sonoridades que se mueven, o sea, como por ejemplo en la cumbia y justamente en toda esta música, pues latina, el acordeón, ¿no? Que realmente es como una cosa alemana y cómo se transforma y se vuelve súper parte y como que también está este pedo de los mariachis y del son jarocho, que es una onda súper turca y casi como que la mezcolanza de las sonoridades y pues no sé. Como está chido poder escuchar muchas cosas y experimentar y recordar a través también de los sonidos, ¿no? Porque ahí está también pues nuestra memoria colectiva y nuestra identidad. Totalmente. Pues muchas gracias, monos. No, gracias a ti. Los dejamos con esta playlist. Aquí estuvimos Mariana Ledesma, acá Monos Ruidosos y yo, pues Amatista, en un programa más de Papaya Split. por Radio Cósmica Libre, y sigan también muy pendientes de las actividades de Monos y de los talleres de formación de la radio, que también están en Pandeo y en algunos espacios del Fideicomiso. Invítenos, queremos descentralizar y seguir compartiendo. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. spiegare e ti dice non bagno la fece io. Après ça, on vient mêler. Parce que j'étais la sauce là. Oh, mais c'est pas tout pompe, ou pas de jeter à terre. À présent, ou bien bébé, parce que ou jeter la sauce là. Oh!

Estás escuchando Radio Cósmica Libre.